En Radio Intereconomía, de primera, con Javier Castro. Y hoy, cuando el Ministerio de Trabajo ha dado a conocer las nuevas cifras del paro, que se aproximan ya a los 3 millones de parados en este 2008, también hemos conocido otras cifras de otros ministerios, como por ejemplo el que nos compete ahora. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha dado a conocer los gastos de los no residentes a lo largo de este mes de octubre. Y los turistas no residentes gastaron en el octubre que acabamos de abandonar un 6.2% menos que en el mismo mes de 2007. La cabeza la salvamos solo en la media interanual, ya que esta está en este instante por encima con respecto al año pasado del 1.2, pero no viene a significar nada, todo lo contrario. Ese 6.2 de octubre indica que desde las buenas cifras de enero vamos hacia abajo y sin red de aquí a lo que queda de año. Así que creo que perderemos esa media interanual, que de momento es positiva en un 1.2%. Pero, señora Beatriz de Lucas Luengo, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. También hemos conocido otros datos, ¿cuáles? Así es, sabemos que el número de pernoctaciones entre 8 y 10 y el gasto medio diario alrededor de los 94 euros son muy parecidos a los del año pasado. Sí han disminuido las llegadas procedentes de Inglaterra, Francia y Alemania, pero quienes menos nos visitan son nuestros vecinos italianos, un 7.7% menos en lo que va de año. Suben, sin embargo, las visitas desde Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de la compañía de Michael O'Leary. ¿Por qué? Porque nos vamos a situar en Irlanda, y es que la actualidad sigue estando marcada por la oferta de compra de Ryanair sobre Aer Lingus. El objetivo de la compañía de Michael O'Leary, o eso dice él, es crear un grupo aéreo irlandés muy fuerte. Pero Aer Lingus, señora de Lucas Luengo, se resiste. Así es, Javier. Aer Lingus dice que la oferta de Ryanair de 1.4 euros por acción está infravalorando la compañía, una compañía que, según su consejo de administración, tiene un futuro prometedor y un nivel de reservas bastante significativo. Hay que decir, Javier, que esta propuesta de Ryanair es la mitad de lo que ofreció por Aer Lingus en 2006. Y además se mantiene todavía el problema que ya detectó entonces la Comisión Europea, que considera que las intenciones de Ryanair van en contra de las leyes antimonopolio comunitarias. Veremos cómo termina el culebrón Ryanair, una compañía, recordemos, que se autopromociona con golpes de efecto como este y que sin duda no tirará la toalla con facilidad, y no lo hará, sobre todo, con las perspectivas de mercado que tienen, Beatriz, las compañías aéreas para el año que viene. Nadie por el momento espera un tirón significativo de la demanda, así que la fórmula es sencilla: menos asientos, más ingresos. Y menos asientos, Javier, significa también menos aparatos en el aire y menos personal. Compañías estadounidenses como Delta empiezan ya a aplicar la fórmula, que continuará aplicándose, si nada lo remedia, el año que viene, al menos por lo menos en vuelos domésticos. Por cierto, que hoy hay reunión de accionistas de Delta para valorar la situación. Muy bien, nos quedamos a la espera de conocer las noticias de esa reunión de Delta Airlines. Señora de Lucas Luengo, muchísimas gracias. Hasta luego, Javier. Hasta aquí la información. Ahora, el entretenimiento. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, de primera, con Javier Castro. No hay nada mejor para disfrutar de tu tiempo libre que contar con un coche Avis. Con Avis, llegar lejos está ahora más cerca. Infórmate en el 902-135-531, entra en avis.es o a través de tu agencia de viajes. Comer, charlar y beber. Dirige y presenta Gonzalo Sol, un programa patrocinado por Freixenet. Todos los sábados de 13 a 14 horas en Radio Intereconomía. Está escuchando De Primera, con Javier Castro. ¿Qué pasó, muchacha? Hola, Javier, ¿qué tal? El otro día nos desveló usted lo que era un timple. Bueno, pues yo quiero que hoy sigamos hablando de los sonidos de la música popular canaria. Así que hoy le voy a preguntar por las chácaras. ¿Qué son? Pues las chácaras son un instrumento musical de percusión. Están hechas de hueso o de madera y son similares a las castañuelas, pero de mayor tamaño. Es un instrumento ideófono y entrechocado, lo que significa que para hacerlas sonar hay que golpearlas unas contra otras. Las chácaras tienen un hueco en su interior. Existen las chácaras macho, con un sonido más grave y que marcan el ritmo. Y también existen las chácaras hembra, que son las que repiquetean o repican. Las chácaras son utilizadas en el folclore de las islas del Hierro y de la Gomera, siendo en esta última isla de un gran tamaño, que llegan a superar incluso las manos de quien las toca. Aunque en general, las chácaras suenan en las parrandas de todas las islas. En cuanto a su origen, algunos lo sitúan en la época precolonial, aunque no se sabe con seguridad ya que no se han encontrado restos arqueológicos que sirvan para demostrar que los aborígenes ya las utilizaban. ¿Y en la actualidad qué ocurre? Pues además de sonar como instrumento importantísimo en todas las parrandas, ya que es el que marca el ritmo, las chácaras, como le ha ocurrido al timple, se han incorporado también a la música actual que se hace en Canarias. El timple, las chácaras y su voz, que en definitiva también es un sonido canario. Doña Dácil Jiménez, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y no lo olvide, vaya usted por la sombrita. En las Islas Canarias puedes pasear entre tierras volcánicas, convivir con espectaculares paisajes de arenas negras y piedras que fueron lava y fuego hace millones de años. Todo ello despertará en ti emociones que jamás olvidarás. Una copa de vino Malvasía, cultivado en vides que nacen de las entrañas del volcán, te ayudará a volver a la realidad. Solo hay un lugar donde te gustaría quedarte atrapado en el tiempo. Islas Canarias. Te las mereces. Entra en canarias.es y encuentra todos los detalles. Está escuchando De Primera, con Javier Castro. Tres años consecutivos nominado a los premios Emmy y ganador de uno de ellos en la categoría de Mejor Reportero en el año 2006. Es asturiano, se llama Miguel Ángel, se apellida Rodríguez y en unas horas coge un vuelo, salta el charco y vuelve a aterrizar en USA, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Para qué? Para asistir a la gala de los premios Emmy, que se va a celebrar el próximo sábado, para nosotros domingo de este fin de semana, en Florida. Él se va, como es lógico, de viaje ya en breve, está haciendo las maletas con la intención de volver con un peso aún mayor en esa maleta, con el peso de una segunda estatuilla Emmy, porque repito, es candidato en este 2008 a esos premios por su reportaje, por su trabajo Vecino XXX. Los premios se entregarán en el resort de Orlando, en Florida, Rosen Shingle Creek, y Clase Business piensa estar en directo allí este próximo sábado. Pero vayamos por partes. Don Miguel Ángel Rodríguez, caballero, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Todo a punto? ¿Ya la maleta prácticamente cerrada? Casi lista. Los últimos detallitos y poquito más. Hemos dejado un huequito para la estatuilla, ¿no? Ya sabe usted que ojalá, ahora... Ojalá. Prefiero no dejar nada por si acaso, ¿eh? Me la traigo en la mano, no pasa nada. Que la regulación está muy severa allí en los Estados Unidos. A ver si no le van a dejar volver por aquello de que lleve usted un metal precioso entre las manos. Pues sabes que hay una anécdota de eso, que una vez viajando de Madrid a Asturias con la figurita no me la querían dejar pasar porque la llevaba en el equipaje de mano. Al final me dejaron, ¿eh? Pero vamos, por poquito. Le creo. Nominaciones, posibles estatuillas, mejor reportero y mejor reportaje de investigación. Su trabajo lleva por título Vecino XXX, ¿correcto? Correcto. Un vecino bastante, en fin, ¿no? Un vecino peculiar era el Vecino XXX, sí, es un reportaje de investigación en el cual pues destapamos una red de pornografía que había en un barrio residencial, básicamente a la vista de los vecinos y a la vista sobre todo y más importante de los niños, y de hecho nuestro reportaje finalmente se utilizó en el caso legal que hubo entre la ciudad de Miami contra Flavaworks, que era la dueña de este negocio. Yo siempre digo, don Miguel Ángel, corríjame, es usted un gran conocedor de los Estados Unidos de Norteamérica, pero por mis muchas experiencias en ese país, que Estados Unidos, por un lado, es un país de contrastes. Y es de contrastes porque la información y los periodistas así lo convierten. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tuviéramos la misma información, por ejemplo, de la actual Rusia o de la actual Europa, que son en espacios geográficos solo comparables con los Estados Unidos de Norteamérica, pues no nos llevaríamos las manos a la cabeza como así lo hacemos de las noticias tan dispares que nos llegan de Estados Unidos, donde resulta que al niño se le cuida como si fuera de porcelana y por otro lado hay un vecino realizando prostitución, realizando actos obscenos a la mirada de esos mismos niños que en Estados Unidos se les protege como si fueran oro, como debe ser. Estoy totalmente de acuerdo contigo y trátame de tú, por favor. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que sí. Simplemente por extensión, como bien dices, pues a más personas más posibilidades tienes de que haya historias, pongamos entre comillas, extrañas, ¿no?, llamativas. Nosotros quizás no las vemos tanto aquí, pero en efecto, si tuviéramos una comunicación global de toda Europa, al igual que la tiene Estados Unidos, de todos sus estados, seguro que no nos sorprendería tanto ver este tipo de contrastes. Ya sabe usted que la macrobiótica basa sus principios, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, unos doctores japoneses pensaron, pero ¿cómo somos tan crueles los seres humanos? Y descubrieron que es por la alimentación. Alimentación carnívora, por ejemplo, porque comemos carne, así que distamos poco de seguir siendo caníbales. Lo que le quiero preguntar, ¿la mala alimentación, don Miguel Ángel, de ese país, los Estados Unidos de Norteamérica, ese colesterol en las hamburguesas, acaba alojándose en el cerebro de muchos habitantes de aquel país? Nunca había escuchado una disertación tan concreta. La verdad es que, para serte sincero, sé muy poquito de macrobiótica, pero vamos, yo creo que no solo es la alimentación, que seguramente puede influir, si así está estudiado, pues quién soy yo para decir lo contrario, pero es también, es un país en el que se vive a grandes velocidades, es un país con mucho estrés, es un país con muchos, como decíamos hace un segundo, muchos contrastes económicos y sociales. Entonces yo creo que es la propia desesperación en muchas ocasiones la que lleva a las personas a protagonizar actos de todo tipo, de los que vemos, de persecuciones hasta peleas, palizas, tiroteos, etcétera. En muchos casos viene simplemente por una mala inserción social y bueno, pues la alimentación tendrá que ver o no, no lo sé, pero yo creo que es más bien por una estructura social que todavía no acaba de ser compacta, ¿no?, y que todavía poquito a poquito va evolucionando, pero que le falta. Un hombre que, por ejemplo, es candidato y el año pasado compitió a la categoría de mejor reportero y mejor reportaje de crimen con A Golpes con el Diablo, que he podido visionarlo muy rápidamente. A Golpes con el Diablo es una forma de divertirse de algunas cabezas rapadas allí en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando del slam dancing. En poco tiempo, Miguel Ángel, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? Bueno, pues en efecto, en este reportaje yo me metí en una pandilla de cabezas rapadas, antirracistas, lo que se llaman sharps, y efectivamente ellos van a una serie de conciertos en los que se baila punk rock bailan slam dancing, y básicamente es un baile muy, muy violento en el que se mueven brazos y piernas tratando de proteger tu lugar en la pista de baile. Y obviamente, pues en cuanto hay un contacto, pues es la excusa perfecta para empezar a darse mamporros los unos a los otros, ¿no? Si eso quedara en golpes, pues bueno, pues tampoco dista mucho de lo que podemos ver en una discoteca, en cualquier sitio de España, una noche, pues a ciertas horas de la madrugada, con la influencia efectivamente del alcohol y todo eso. El problema es que ahí, bueno, pues en muchas ocasiones de los puños se pasa a los cuchillos, de los cuchillos a las armas, y se montan auténticas batallas campales, ¿no? Y eso fue lo que cubrimos con el reportaje, que la verdad estamos orgullosos de él, porque sacamos una realidad pues que muchas personas pensaban que era únicamente de Los Ángeles, y que bueno, nosotros demostramos que no, que estaba también en Palm Beach y en Miami y en Fort Lauderdale, que son los tres lugares donde lo grabamos. Fíjese, don Miguel Ángel, yo he cubierto también, repito, información en Los Ángeles, en California, en Florida. ¿Sabe usted que es tradición algunos sábados por la noche competir entre bandas a ver quién mata desde el coche a quién de la otra banda que le pille desprevenido? Y usted sabe que así sigue siendo. Pues sí, así es. Hay cosas muy llamativas como esas. Yo segundo año que estuve en Estados Unidos vivía en la zona de Monterrey y Salinas, que como sabes también hay multitud de pandillas de este tipo, y la violencia es muy, muy agresiva, y en efecto hay carreras nocturnas, y estas carreras derivan en disparos de coche a coche en algunas ocasiones. Sí. ¿Qué diferencia ¿Nota usted en el tratamiento de la información de allí, Estados Unidos, con respecto a la que aquí hacemos en España? Yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una de ellas es la inmediatez, prima la inmediatez casi sobre la profundidad de la noticia. Es más importante en Estados Unidos romper programación para salir en directo con una información, aunque no se dan los detalles, y poder ser el primero en contarla. En España yo creo que, aunque se empieza a hacer cada vez más también ese formato de romper programación, lo hacemos mucho menos. Y por otro lado, la espectacularidad. Hay que ser muy espectacular. Allí son muy conscientes de que la oferta televisiva es gigantesca. Una persona que tenga el cable básico, digamos, lo que estamos viendo ahora en España, la TDT básica, puede tener cerca de 300 canales, con lo cual, si no entretienes a tu audiencia, van a cambiar de canal, y al fin y al cabo la televisión no deja de ser un negocio, y bueno, pues quieres que te vean para poder vender más publicidad, ¿no? Entonces siempre insisten a nosotros, en concreto nuestros productores y nuestros directores de informativos, siempre insistían que cuentes la noticia, pero cuéntala de la forma más amena, digamos, o espectacular o entretenida posible. Usted también ha sido, y deseo que siga siendo, presentador en cadenas de televisión estadounidenses, cadenas hispanas. ¿Qué tenemos que aprender nosotros, los periodistas, de los periodistas estadounidenses? Tenemos que aprender. Nosotros de ellos. Buena y ellos pregunta. De nosotros. La verdad es que no sé si tenemos que aprender o no. Yo creo que es simplemente parte del desarrollo. Nosotros tenemos una democracia muy joven en la que, pues, hasta hace poco no se podía decir lo que uno quería, no se podía hacer una cobertura pues como uno la deseaba. Ahora mismo tenemos la fortuna de que es un país extremadamente libre en cuanto a medios de comunicación, y creo que no es tanto que tengamos que aprender, sino que tenemos que desarrollar. El nacimiento de la TDT, de los canales de satélite, etcétera, va a permitir que España desarrolle muchísimo, no solo en el fondo, sino también en la forma de cómo hacemos el periodismo, especialmente el audiovisual. Y yo creo que el futuro estará, al igual que lo está allí, con el tiempo, en los canales de televisión locales, que ahora mismo les está costando un poquito arrancar en España, pero que no tengo duda que arrancarán, simplemente por factores sociológicos, ¿no? Que a ti te va, por lo general, a interesar mucho más lo que ocurre cerca de tu casa que lo que ocurre lejos. Creo que va a ser una modificación más en la forma que en el fondo. Y yo noto que el periodista estadounidense lo vive, lo lleva en la sangre, muere por la noticia. Creo que todavía nos falta a nosotros ese paso definitivo, ¿no? Creo, por lo menos a algunos periodistas que yo observo a mi alrededor. ¿Le han pedido algún autógrafo en Estados Unidos? Sí, muchos. Allí en Estados Unidos eso sí que fue uno de los grandes contrastes que me encontré. El que aquí, bueno, yo a pesar de admirar como admiro a ciertos presentadores y periodistas en España, pues no es la cultura nuestra el pasarte al lado de él o verle en un restaurante e ir a pedirle una foto o un autógrafo. La verdad es que no es algo que nos salga de forma natural, ¿no? Si fuera un actor, pues quizá, o un deportista de élite, pero un periodista como que no. Y allí, sin embargo, sí, allí no solo te paran por la calle para pedir autógrafos y para pedir fotografías, sino que incluso los propios canales de televisión organizan eventos donde la gente puede encontrarse con los periodistas y con los presentadores, reporteros y presentadores, y bueno, y se hacen fotos con ellos, y la verdad es que al principio choca. Yo recuerdo que la primera vez rechacé muy amablemente la invitación que me hicieron a ir, y me dijeron, no, es que no es una invitación, es que tienes que ir, es un evento del canal y tienes que ir a hacerlo, y tienes que ir a firmar autógrafos. Entonces, bueno, la primera vez choca mucho, y luego pues ya te das cuenta que es parte del espectáculo. Miguel Ángel Rodríguez, pedazo periodista, candidato a dos Emmys, uno por mejor reportero y otro por mejor reportero de investigación, asturiano, del Principado de Asturias, de Gijón más exactamente, español. Se marcha. Y del Sporting. Y del Sporting, que va muy bien, ¿eh? Que yo también soy del Sporting. Muy bien. Y que deseo y confío nos volvamos a hablar en directo, previa a la entrega de los premios Emmy, el próximo sábado por la tarde, en una edición muy especial de Clase Business, cuando usted esté entrando por la puerta de ese resort de Orlando, en Florida, Rosen Shingle Creek. Don Miguel Ángel Rodríguez, solo decirle, good luck and good travel. Muchísimas gracias, gracias a todos, y seguro hablamos este sábado, y bueno, que Dios reparta suerte. Marca estilo con Avis. Descubre nuestra gama de vehículos exclusivos y disfruta aún más de tu viaje. Vehículos de lujo, sofisticados cupés y descapotables de diseño. Nuestra flota Avis Prestige te da la oportunidad de experimentar la sensación de conducir los modelos más deseados y exclusivos. Infórmate en el 902-135-531, entra en avis.es o a través de tu agencia de viajes. Ya puedes encontrar en el espacio de música del Corte Inglés los mejores temas de la historia del jazz. El CD con 20 joyas musicales interpretadas por los más grandes de todos los tiempos. Billie Holiday, Nina Simone, Duke Ellington, George Benson. Este disco y muchos otros están en el espacio de música del Corte Inglés. ¿Tienes gustos de primera? Demuéstralo. 7766 con la palabra clase. Los pondremos a prueba. Tendencias. Sin duda, esa tendencia por estas fechas tiene que hablar de solidaridad. ¿O no, Vanessa Alonso? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Eso es, con vistas a las compras navideñas, los escaparates también se llenan de buenos deseos. Iberdrola, líder mundial en energía eólica, patrocina este espacio. Es un hecho, en las pasadas Navidades lo vimos. Este año repetimos distintas iniciativas en las que se presenta la moda como vehículo de solidaridad. Por ejemplo, las tiendas Gucci de España ofrecen esta temporada navideña una colección que es única de 15 productos en beneficio de UNICEF. La ONG Global Humanitaria repite iniciativa, Globalita, esa muñeca mascota de la organización que se viste con los modelos de 5 diseñadores solidarios. Modelos creados por Agatha Ruiz de la Prada, Maya Arzuaga o Armand Bassi, se subastan y ese dinero que se recauda pues se destinaría a los proyectos humanitarios. Pues tomamos muy buena nota, porque la solidaridad de verdad tiene que ser una tendencia no solo en Navidad, sino en todo el año. Iberdrola, primer grupo energético español, ha patrocinado este espacio. Hasta aquí una nueva edición de Primera.